Muy buenos días, buen comienzo de semana para todos y todas. Arrancamos el programa número 75 de Alto Mambo. Muy bien, lunes 21 de julio. 21 de julio. Está ahí el solcito, no hace ni mucho frío ni mucho calor, ¿no? ¿Cómo andan las compas de sol, man, Nadia? Falso invierno, ¿no? Buen día. Falso hola, invierno. Buen día. 16 grados. Bueno, se esperan más, un poquito más. Hermoso lunes. Hermoso lunes. Bueno, hoy tenemos la presencia de Nico, que bueno, ahí ella es parte también del programa, que bueno, cuando puede viene y participa, así que bueno, le agradecemos por su presencia. Siempre. Vamos a mencionar para comenzar los medios de comunicación. ¿Querés, Sol? ¿Te animás? Bueno, por WhatsApp al 2664-829764, por internet radiolabulla.org FM100.5 y por Instagram samse.sanes. Bien, recuerden que si están aquí en San Luis Ciudad, Barrio Rawson, nos pueden escuchar, ¿sí? Acá por la FM100.5. Así que bueno, y también como dijo Sol, la compa por Instagram samse.sanes para participar de la consigna que en breves la vamos a dar. Muy bien. También se pueden hacer socios de La Bulla con una pequeña contribución para que esta radio pueda seguir autogestionando y a su vez pueda seguir llegando a la comunidad por labulla.org. Excelente. Bueno, vamos a mandar un saludo como siempre también lo hacemos y agradecemos paso a Radio Evidencia Comunitaria Jean-Marc San Luis, que este año nos comenzó a retransmitir. Sí, Alto Mambo suena todos los lunes de 18 a 19 horas por www.evidenciacomunitaria.com y si estás allí también por la FM 103.3, ¿sí? En Merlo y alrededores. Así que bueno, si te perdiste el programa de hoy, lo puedes escuchar, ¿sí? En algún momento y para la retransmisión por Merlo. También desde la otra escucha nos retransmiten, ¿no? ¿Quién? Desde Carpintería. Si sí, es parte de la Fundación Otra Puerta, lo pueden escuchar por www.otrapuerta.org.ar los días miércoles a las 14 horas. Se retransmite el programa de Alto Mambo. Bien. Bueno, vamos entonces para tirar la consigna del día. ¿Quién se anima? ¿Qué quiere decir la consigna del día? Bueno, vamos con la consigna. Compartinos un refrán que te guste o que conozcas. Un refrán. ¿Se le ocurre uno ya? ¿Ahora? No. Algo del pájaro, hermano. No me acuerdo de cuánto de mí. Algo de... Vamos, corte. ¿Escuchó? ¿Qué otro más? ¿Se acuerdan uno o no? ¿Qué no han escuchado cuando éramos chicos? ¿No? Pájaro que comió voló, dice por acá. Está bueno. No, es también, dale, Nico, tirate una. Es mucho dice... abarca, poco aprieta. Ah, ese está otro. Bueno. O mejor solo que mala. Claro, mejor el solo que mala compañía. Mejor es la compa acá. Sí, una voz allá detrás de. O mejor solo que mala acompañada. Los controles. ¿Cómo Nico? Mejor bueno. Solo que mala acompañada. Está bueno. Es. Volveré y seré millones. Está bueno. Bueno, recuerden, el WhatsApp para poder participar desde la consigna, ¿sí? Es el 2664-829764, 2664-829764, ¿sí? Así que, bueno, tenemos ahí algunas novedades para comenzar. A ver. Bien, buenos días. Tenemos novedades que la UPRO abrió las prescripciones para el ciclo lectivo 2026. La UPRO es una universidad provincial, bueno, que tiene 39 carreras y tiene también 11 sedes en toda la provincia, en Villa Mercedes, en Merlo, San Luis, Buena Esperanza, Tilizarado, La Calera, Candelaria y la mejor de todas, Quines. Sí. También tiene diplomaturas de un año de duración y tecnicaturas de 2 años. Las prescripciones son hasta el 26 de septiembre, tengo entendido. Sí. Y lo pueden ver por el formulario, creo que está también en las noticias, en las páginas. Lo pueden ahí encontrar. Buenísimo. Bueno, también hay otra novedad importante para aquellos quienes están interesados. El Ministerio de Turismo, de Cultura, Cultura de San Luis anunció que está abierta la convocatoria para artistas locales a que participen en el Arte BA, ¿sí? 2025, uno de los eventos más importantes de arte moderno y contemporáneo de Latinoamérica. Se realiza en Buenos Aires del 27 al 31 de agosto. ¿Sí? Así que bueno, métanse ahí a la página o a las redes del Ministerio de Turismo y Cultura de San Luis y seguramente van a encontrar más información. Así que eso, si haces arte, no lo ocultes, mostralo, expresate. Claro, ¿no? Hay que mostrar, expresarse, aguantar arte. Así que bueno, tiene esa novedad para poder hacerlo. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, hay una fiesta regional también. Sí, ¿cómo es eso? Está dedicada para nuestra compañera Pame. Uh-huh. En Carpintería se hace la fiesta de la torta frita. Así que es una alta novedad. ¡Oh, qué rico! O como dicen en Mendoza, sopa y pilla, ¿no? Sopa y pilla. Bueno, se celebra su década de sabor y tradición en una jornada imperdible. Es el sábado 27 de julio en la Plaza Manuel Salazar. Será el escenario de la décima fiesta y concurso de torta frita con la entrada libre y gratuita. Así que vamos al norte. Hay que irse. ¿Lleva azúcar o no la torta frita? El gran dilema. Algunos le ponen... Algunos le ponen. Ahí desarma el dilema. Es la torta frita con azúcar. Dulce de leche. Azúcar y dulce de leche. ¿Cómo anda? Se pico de torta frita. Sí, me dio hambre a mí también. Bueno, hablando de Pame, la compa ahí que está en el Cerro de la Cruz, podemos mandar saludos a todos los residentes de salud mental, interdisciplinaria y comunitaria, y comentar en dónde están rotando cada uno de los compas, que uh-huh. tuvimos una reunión el viernes en el Hospital de Salud Mental y nos estuvieron comentando por dónde están rotando, y de paso vamos recordando los dispositivos grupales vinculados a salud mental que hay acá en la provincia de San Luis que están en funcionamiento. Bueno, en el Cerro de la Cruz está Joaquín, el terapista ocupacional, Carué, músico-terapeuta, Jessica, enfermera, y Pame, trabajadora social, que es de... no es de carpintería, el Pame, amiga. Cortaderas. Me va a matar. Súper enojado. Claro, bueno. Sí. Igual le mandamos allá otra escucha, un saludo. Estuvo cerca. De carpintería. Estuvo cerca. Con bueno, se empezaba. Para el norte es... allá en el Cerro de la Cruz están los refugios de escucha y está Pacheta. Los refugios de escucha están todos los miércoles a las 10 de la mañana en el comedor Caritas de Carmelo. En el barrio Eva Perón. Aquí está Carmen ahí. Uh-huh. Uh-huh. Ahí es un espacio abierto, eso es importante, que simplemente van el miércoles a las 10 de la mañana y se acercan. Es un espacio donde se puede hablar de temas vinculados a la salud mental, donde, bueno, se van como escuchando entre pares y sugiriendo incluso intervenciones. Y bueno, también, ¿no?, de poder seguir sosteniendo los lugares de encuentro, que ya a veces como que parece que se van perdiendo más. Después tenemos a Pacheta. Claro. No sé si quieres contar un poquito, Nico. Bueno, eso es... El martes. Claro, martes de las 4 hasta las 6 de la tarde. Uh-huh. Yeah. ¿En dónde, Nico? ¿En dónde En el mismo lugar que dijo Nadia, y Caramelit, ¿cómo se llama? El comedor de Eva Perón. Caritas de Caramelo. Claro, y bueno, es más o menos parecido así como lo que hacen el miércoles, pero esto de todo varones. Uh-huh. Y ahí nos juntamos, mateamos y cada uno va contando cómo fue su historia de vida o intercambiando palabras. Uh-huh. Y eso es bueno. Pero uh-huh. está bueno para llevar a muchos jóvenes o que quiera ir. Hay invitación para solo para hombres. Bien, muy importante. Un espacio para varones. Sí. Bien, bueno, eso los compas en el Cerro de la Cruz nos comentan que siguen trabajando, así que también está el espacio de musicoterapia en el hospital, así que como que los lunes están como en los dos lados ahí. De una. Después, en segundo año, tenemos a Caro, musicoterapeuta, Cami, psicóloga, y Natacha, trabajadora social, que las compas de segundo están en Serranías Puntanas, en el hospital, no, es centro de salud, parece uh-huh. un hospital de lo gigante que es, uh-huh. pero tiene recursos de un centro de salud, uh-huh. y bueno, ahí ellas están participando en el grupo Puente, es un dispositivo que se abrió hace poquito, apenas uh-huh. iniciaron el nuevo equipo de trabajo, y quienes están en esa zona y tienen también alguna dificultad o dudas, se pueden acercar, también abordan, hay un equipo interdisciplinario que es fijo, que hay una nutricionista, psicóloga, trabajadora social, Y ahí también abordan todos los temas vinculados a salud mental, como consumo problemático, suicidio, y se van violencia, y van como haciendo las derivaciones que requieren en base a, bueno, ese primer abordaje grupal. Es como un primer acercamiento, y ahí como que se van estableciendo, si se quiere, un tipo filtro. La idea es que la... ¿Cuál es la idea de estos espacios? Como que las personas no vayan y a veces no consiguen turnos con psicólogo, con alguna especialidad, y se vuelvan a su casa sin alguna respuesta. Entonces, como una primera escucha y una contención hasta que eso se pueda como resolver de algún modo, ¿no? O sea, no el problema, sino el tema turnos. Claro. Está bueno. Se llama Grupo Puente. Ese también está todos los martes a las 2:30 de la tarde. Bueno, después tenemos el compa César y Lucas, enfermero y trabajador social, también le mandamos saludo, y están en el subprograma de discapacidad, que está en la ex casa de gobierno. Ahí los compañeros están haciendo un trabajo ya con seguimiento de casos, con comunica situación. Lucas también está como en familia solidaria, uh-huh. Así que bueno, están haciendo un trabajo muy interesante, y hablaban esto, ¿no? Es como... un enfermero en familia solidaria o en discapacidad, nunca. O sea, es como, así está muy bueno, ahí se ve, se puede trabajar bastante el tema de la interdisciplina. Si hay una escasez de recursos en el subprograma, hay una sola trabajadora social, entonces, bueno, muy feliz la señora de que vayamos los residentes a poder acompañar y con las rotaciones. Después tenemos a Gian y a Luciana, que están en el pediátrico, enfermera y psicólogo, uh-huh. Y ellos están, también se habían sumado al grupo Faro. Uh-huh. El grupo Faro es para referentes de niños, niñas y adolescentes que precisan, siempre recordemos que el hospital pediátrico es un tercer nivel, uh-huh. Por ende se abordan problemáticas muy complejas. Complejas, uh-huh. Entonces se crea el grupo Faro, al igual que como está en el hospital de salud mental, para también poder hacer una evaluación de esos casos que llegan, de esas familias, y en base a eso, bueno, poder dar algún tipo de respuesta si es necesario, o hacer la derivación, ya sea a un centro de salud o un hospital. Así que los compas también están en el grupo Faro, eso está bueno. El grupo Faro ha sido una genialidad, o sea, se creó de la residencia y se ha ido replicando en diferentes instituciones de salud. Quizás, por ejemplo, Puente cumple como una función similar, pero con otro nombre. Uh-huh. Así como... Bueno, y el grupo Faro, el original, digamos, sigue funcionando en el Hospital de Salud Mental, sí. También, ¿no? Los días lunes ahí. A las 15 horas. Uh-huh. El grupo Faro. También es un grupo abierto. Así que como para que sepan, en el Hospital de Salud Mental, los lunes a las 3 de la tarde. 15 horas, mayores de 18 años. Y es para mayores de 18. Uh-huh. Bien. Bueno, Leandro y Fabiana nos comentaron que están en Villa Mercedes, ya están los compas ahí como a punto de recibirse, uh-huh. Y de terminar la especialidad, así que bueno, eso, estamos ahí duelando también, dije. A un mes y medio casi. ¿No? Como pasó el año. Bien. Y después tenemos a Jessy y a Jorge, que están en el Hospital de Salud Mental rotando. Ahí están con el centro del dispositivo de centro de día. Le mandamos un saludo, que están ahí conectados, ¿eh? Nos están escuchando. Bien, le mandamos un saludo al centro de día. A Jorge, a Jessy y a quienes van al centro de día, que están ahí haciendo un trabajo hermoso con Jorge y otra trabajadora social, Pame. Estuvimos haciendo las visitas domiciliarias en la casa de estas personas que asisten al centro de día, uh-huh. Y nos encontramos también con muchas, o sea, de ahí se pueden surgir muchísimas ideas para trabajar con las familias. La verdad que es muy interesante poder ver otra realidad, y la importancia también de conocer el contexto de donde están y donde viven estas personas, y también poder identificar otras instituciones. Incluso nosotros que andamos rotando por todos lados, sabemos como, bueno, por ahí si precisan algo y estamos en el Hospital del Oeste, poder también ser como mediadores de alguna manera. Claro. Eso es como, uh-huh. Lo importante de la residencia, ¿no? Y bueno, y esta semana no sé si estaban con folclore, cocina, están en el centro de día haciendo varias cosas. ¡Qué bueno, folclore! Sí. Y lo más bueno del centro de día es que es un dispositivo que si bien está conectado con el Hospital de Salud Mental, está funcionando en un espacio comunitario. Eso como está bueno también, como a veces que no tener un espacio físico no sea un impedimento para poder abordar cierta problemática o falta de, porque, por ejemplo, en estas personas que concurren al centro de día, tiene que ver mucho esto, hablaban sus familias de la falta que hay de espacios de contención o donde aborden también, o que acompañen la diversidad, porque, por ejemplo, si, no sé, si hay algún trastorno o algún problema de salud mental como la esquizofrenia y demás, es como que esas personas son totalmente excluidas por miedo, ¿no? Entonces uno trata, cuando van y al hospital y uno le sugiere, bueno, trata de incorporarte en alguna actividad y hacer algún deporte y qué sé yo, y de pronto esas personas van a su barrio, a su zona más cercana, y no son recibidos como bueno, no, sí, claro, sino no. El miedo, sí. Así que el centro de día viene también como a cumplir esa función, la verdad, que trabaja ahí con diversidad y eso es muy, muy necesario. Y después tenemos a Juli, al músico terapeuta que está en el CPA. La verdad que no he escuchado mucho a Juli, pero el CPA tiene demandas espontáneas, podés ir de 8 de la mañana a 20 de la tarde y aborda problemáticas de consumo, ¿sí? Y ahí escucha activa, eso está muy bueno también en ese horario. Las admisiones son de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y Juli, sí, estaba en dispositivos grupales. Con la música. Sí. ¿Quieres contar, Joaquín? Sí, no, eso, con los dispositivos grupales de musicoterapia. Y bueno, dicho sea de paso, también felicitar y hacerlo públicamente la firma de los contratos de les compas de tercero, que bueno, han quedado ya definitivos dentro del sistema de salud, así que bueno, felicitaciones. Grande, bueno, incluimos ahí al jefe, a Damián también, que pudo firmar su contrato, así que los seis están ahí ya adentro, así que bueno, le mandamos ahí las felicitaciones y todo el esfuerzo que han hecho, ¿no?, durante estos 3 años, la verdad que han laburado un montón, así que bueno. Sí, también fue como muy para festejar doble, porque le decíamos, ¿no?, en este contexto en donde justamente lo que escasea es la firma de contrato de trabajo, y más que estábamos en que no sabíamos si la residencia seguía o no seguía, en realidad la cerraron, pero nosotros no sabíamos si íbamos a poder finalizar o no, que los compas hayan llegado a este momento fue como muy alivianador y nos pusimos todos como muy contentos, ¿no?, de que hayan podido firmar y reciban su título, porque ni siquiera sabíamos si ese momento iba a llegar, pero sí. Bueno, y nosotros acá por el oeste todavía, así que digo, no nos mencionamos, pero ahí agrego, ¿no?, como se vamos a decir por el oeste. Que estuvieron los compas en el dispositivo de adultos mayores, no sé si quieren contar, que por fin se pudo llevar adelante. En el Hospital del Oeste hay un dispositivo que es para adultos mayores todos los miércoles, a las 4 de la tarde, ¿verdad? A las 3 de la tarde, sí, hasta las 4 de la tarde. Fue un hermoso encuentro que al fin lo pudimos hacer, porque al final con los feriados pasados y bueno, que se suspendió lamentablemente en otras ocasiones, no hemos podido realizar la intervención que teníamos pensada, pero bueno, el miércoles pasado se pudo hacer. Y fue muy lindo porque creo, bueno, que ya se ha comentado con anterioridad, ¿no?, el poder darle como un espacio de salud mental, tal vez, o un espacio para hablar, conversar, de cosas cotidianas, ¿no?, que suceden a todas las personas, pero sobre todo en la etapa que es del adulto mayor, en la vejez. Que la vejez y los niños son como las poblaciones más olvidadas que se tiene. Sí, es verdad. Así que digamos, puedan haber dispositivos también para ellos, es un montón. Porque, bueno, de ahí estuvimos como un poco conociendo y derribando tal vez algunos mitos que hay en torno, digamos, a la vejez. Así que fue lindo, ¿no?, y poder ver, digamos, mucha apertura y disponibilidad de su parte, ¿no? Ellos también como que piden a gritos que esos espacios, digamos, no se cierren, que justamente puedan abrirse aún más y puedan ser replicados. Así que, bueno, sería algo para poder ir pionando. Y también ahí, ¿no?, vemos la potencia de la comunidad, ¿no?, cómo sostiene el espacio, la verdad que

Bien, pero propongo un pequeño juego así cortito, rápido, así inesperado. Yo voy a decir un refrán y ustedes tienen que responder cada uno con algo que no corresponda a ese refrán. Por ejemplo, ¿no? Al que madruga no pueden decir Dios lo ayuda. Tienen que decir otra cosa. ¿Se animan o no? Dale. Dale, vamos. Ping pong. Vamos, entonces, cocodrilo que se duerme. ¿Lo lleva la corriente? Pues, ¡no! Justamente era lo que no tenía que decir. Pero bueno, está bien. Bueno, el lunes, perdón. Otro. Vamos con otro, a ver. Billeteras. A ver, ¿te animás a uno? No me acuerdo ahora. Para, yo voy a largar uno. Pero. A ver. Esperen. Hay que responder que con una mensajitos. Respuesta incorrecta, ¿eh? No vale responder la correcta. A ver. ¿Otro bónico? Ando no, pensando. Yo estoy ahí recién dijeron pensando. Un montón. De tal palo. Hay que tomar mate. Me gusta. Claro que es así. Ah, de tal palo, tal vino. Me gusta sí, eso. Está bueno. Me gusta eso. Y dale, Nico. No, yo no sé. Me dejaron ahí tecleando. Bueno, la consigna de hoy es compartirnos un refrán que te guste o que conozcas. Si me hace acordar, ¿se acuerdan el Chavo del 8 cuando decía ahí también cosas que no correspondían? Ah, y acá hay uno, acá hay uno. A ver. Casa de herrero. Palo de madera. Palo de madera. Tremendo. Así que bueno, si querés participar por la consigna, se pueden comunicar por nuestros medios, por WhatsApp 2664-829764, 2664-829764. Podés escucharnos y vernos también, porque tenemos ahí las cámaras de streaming en vivo, por internet, Radio La Bulla, ¿sí? www.labulla.org, o si estás aquí en el barrio Rawson, la ciudad de San Luis, por la FM 100.5, ¿sí? También pueden dejarnos ahí por el Instagram rizamce.sanluis. Y también quería decirles hoy que justo estábamos ahí hablando sobre los espacios que estamos ahí ocupando los residentes y a su vez también las actividades, y a veces en las novedades damos ahí algunas informaciones de ciertas esto, ¿no? Justamente actividades que se realizan. Invitamos también a la gente que nos escucha en Merlo y Carpintería, que puedan dejarnos información acerca también de allá, qué actividades hay respecto, no solo desde la salud, sino lo cultural, eventos, lugares donde también sociales, todo lo que consideren que está copado como poder amplificar y transmitirlo, dejamos ahí abierto, claro, para la gente que nos escriba justamente al Instagram rizance.sanluis, o también nos pueden mandar WhatsApp, nosotros los vamos a leer y bueno, en algún programa lo vamos a transmitir, pero está bueno esto también de ir tejiendo, bueno, esto, ¿no? Los puentes y las redes, así que también dejamos abierta la invitación para que puedan participar desde la difusión de espacios y eventos también, ¿por qué no? Bueno, le puedo mandar un saludo ahí, que manda un mensajito el jefe, que mañana es su cumpleaños. Ah, mañana. Mañana es el cumpleaños. Un saludo para Damián y es de Leo. El centro de día, todos que están ahí escuchando. Full, siempre nos escuchan. Bueno. Un saludo ahí. Lo esperamos con la torta mañana, que nos invite él a unas pizzas. Así que bueno, vamos vamos a seguir con la segunda canción para cortar ahí, y de paso vamos a hacer como medio un spoiler de lo que se viene de las efemérides. La segunda canción del programa es de un grande de nuestra música folclórica tradicional y un gran poeta, un gran músico, una gran persona, un gran ser. Atahualpa Yupanqui, Los Dos Abuelos. Ahí vamos. Me galopan en la sangre dos abuelos, sí señor, uno lleno de silencios y el otro medio cantor. Hace tiempo, mucho tiempo que el indio ya se alejó. Hace tiempo, mucho tiempo que el indio ya se alejó, con su lanza y su alarido, su tobiano y su tambor. Con su lanza y su alarido, su tobiano y su tambor. El gaucho salió a rastrearlo por esas pampas de Dios. El gaucho salió a rastrearlo por esas pampas de Dios. Se lo habrá tragado la tierra porque tampoco volvió. Se lo habrá tragado la tierra porque tampoco volvió. Volvió pero hecho leyenda, hecho canto y tradición. Volvió pero hecho leyenda, hecho canto y tradición. Para que el hombre argentino no pierda su condición. Para que el hombre argentino no pierda su condición. Del indio y del gaucho fue mi tierra, sí señor, con malones de bravura y vidalitas de amor. Hace tiempo, mucho tiempo, que el indio ya se alejó con su lanza y su alarido, su tobiano y su tambor. El gaucho salió a rastrearlo por esas pampas de Dios. Se lo habrá tragado la tierra porque tampoco volvió. Volvió pero hecho leyenda, hecho canto y tradición. Para que el hombre argentino no pierda su condición. Para que el hombre argentino no pierda su condición. Me galopan en la sangre dos abuelos, sí señor. Me galopan en la sangre dos abuelos, sí señor. Uno lleno de silencios y el otro medio cantor. Uno lleno de silencios y el otro medio cantor. Bueno, hemos vuelto. Acá regresamos. ¿Y ahora con qué arrancamos? Qué gran pregunta, ¿no? Vamos a ir con una sección que es muy esperada ahí por nuestros oyentes, nuestras oyentes, que es el espacio de efemérides. ¿Sí? Bueno. Bueno, este 21 de julio, el Día Mundial del Perro, se celebra para reconocer el amor incondicional que nos dan y concientizar sobre la adopción. ¿Sabías que en Argentina hay más perros que niños menores de 14 años? Mm. Qué bueno. Así. No, Michumichu. Así que saludo a mis bebés. Y a los perros voladores que le siguen a Sol por el oeste. Bueno, el 22 de julio, Día del Payador. Sí, tenemos el payador, acá, ¿no? Claro. Un pequeño fragmento de una payada por el Día de los Abuelos. Que sí. Bueno, ahí ya vamos a decir, no vamos a spoilear. Pero bueno, acá tenemos a Nico, un gran cantante también, de paso. Que va a hacer una payada. Sí. Pequeño fragmento de payada. Claro, a ver. Dice así: no vengo a buscar la gloria, ni a alardar con la rima. Solo traigo mi memoria, para que el pueblo se anime. Después dice: con la voz de los mayores me acompaña este cantar, son abuelos los faroles que no saben orientar. Muy bien. Esa. Después la otra dice: sus arrugas son la huella de caminos recorridos, y en su paso va la estrella que nos guía los sentidos. Esa. Toda la pasión ahí. Y lo último dice: que no falte el matecito ni el abrazo bien sentido, pa' que viva lo bendito de tenerlos bien queridos. Esa. No sé. Día del payador, ¿no? Los raperos populares, claro, folclóricos, ¿no? ¿No? Ahí, qué manera de improvisar los payadores ahí con la guitarra. Se habrán ganado mujeres así, esos tipos. Zapar habilidad. Tremendo, hay que una capacidad neuronal, no, entre, no las conexiones ahí, las vainas de mielina como familia. Salías del corazón, que las paisanas se volvían locos cuando paían así, los ojitos se le ponían color y pero brillaban así. Oh. Vamos al 23. Al 23 de julio, Día Mundial del Síndrome de Sjögren, una enfermedad que es autoinmune, poco conocida, pero con fuerte impacto. La fecha busca visibilizar. Muy bien, a quienes conviven con esta condición y fortalecer su diagnóstico temprano. Así que bueno, algunos síntomas voy a comentarlo así por arriba. Habla sobre la sequedad de la boca, los ojos, glándulas que producen la saliva. Digamos, afecta la parte del sistema inmunológico, las glándulas que producen saliva y lágrimas. Muy bien, esto puede afectar articulaciones, los pulmones y riñones. Es más común en mujeres y suele diagnosticarse tarde, por eso es clave la visualización. Muy bien. Mirá, no sabía, no lo conozco. No conozco a nadie que tenga el síndrome ese. Qué interesante. Después pasamos al 25 de julio, que es el día de Santiago Apóstol, que fue uno de los discípulos de Jesús, según la tradición católica, evangelizó en España y murió martirizado. No es nada irreal igual en eso. No, tampoco. Es el santo patrono de varios pueblos de América Latina y especialmente de la provincia de Mendoza. El 25 de julio se lo celebra con procesiones y fiestas populares. Bueno, 26 de julio, ahora sí, día de los abuelos y abuelas, abueles. Y bueno, se conmemora también mi nombre, Joaquín, San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús según la tradición cristiana. Hoy también es una forma de revalorizar el rol de los adultos mayores como cuidadores, cuidadoras, transmisores de saberes y parte viva de la historia familiar y comunitaria, ¿no? Qué importante también que son los abuelos ahí en la payada, ¿no? Que decían nuestros faroles, nuestros guías ahí, claro, como acompañando. Verdad. Así que qué importante, quienes tuvieron el privilegio también de tenerlos, ¿no? Y que lo siguen teniendo ahora presente, así que bueno, eso, ¿no? A valorar más y aprovechar de todo esa, de ese saber, ¿no? De esa experiencia vivida, ¿no? Y algún día vamos a ver nosotros cuando seamos abuelos. Vamos a ser abuelos, dice. Así que bueno, ahí aprovechamos para conmemorar a nuestros abuelos y abuelas. Bueno, se nos viene el 27 de julio también. El día del antropólogo. A ver, Nico. El 27 de julio, día del antropólogo. Un antropólogo es una persona que estudia a los seres humanos, cómo viven, qué creen, cómo se organizan, cómo hablan y cómo se relacionan entre sí, tanto en el pasado como en el presente. Muy bien. Bueno, ahí mandamos un saludo a todos los colegas antropólogos y antropólogas ahí que... bueno, esto, ¿no? También investigan desde las costumbres de un pueblo originario hasta cómo se usa el celular. Digo, como hoy un día se pregunta, ¿qué hace un antropólogo? ¿No? Uno siempre lo relaciona con el estudio del origen del hombre y todo eso, pero en la actualidad también tienen como mucha incidencia, ¿no? En la comunidad, por sobre todo esto desde dónde vienen, desde las fiestas populares, seguir manteniendo las tradiciones, digo, no solo de esos lugares, sino también de los pueblos de donde venimos, ¿no? Porque claro, a veces nos olvidamos un poco desde nuestros orígenes, así que bueno. Sí, también de nuestras disciplinas como trabajo social y musicoterapia, toma muchísimo de la antropología en esto de poder conocer en contexto, ¿no? Como hacían antes los antropólogos que se insertaban en una comunidad para poder comprender, y todo eso es lo que les llevaba, y ahora es como... hay mucho que se saca de la antropología, incluso la entrevista en profundidad, las observaciones, todas esas cuestiones vienen de la antropología, han aportado muchísimo a las ciencias sociales, así que bueno, feliz día a los antropólogos. Tal cual, me mandamos un saludo. Bueno, y de paso aprovecho ahí que Nico recitó ir la payada, sí, nuestra compa nos manda un dicho que escuché y le encantó, así que lo compartimos y dice, si te digo que el chancho es negro es porque tengo los pelos en la mano. Muy buenas. Tiene mucho poder. Mucho poder, realmente. Bueno, vamos con la tercer canción. ¿La querés presentar, Sol? La canción. Vamos, Sol. No. Vamos, Sol. Eminem. Rap Good. Muy bien, vamos con la tercera. Look, I was gonna go easy on you.

I don't know what words to use. Let me know when it occurs to you while I'm ripping any one of these verses. The verse assumes curtains, I'm inadvertently hurting you. How many verses I gotta murder to prove that if you were half as nice as songs, you could sacrifice virgins to? School flunky, pill junkie, but look at the accolades, these skills brung me. Full of myself, but still hungry. I bully myself, cause I make me do what I put my mind to. When I'm a million leagues above me, ill when I speak in tongues, but it's still tongue in cheek. Fuck you, I'm drunk, so Satan, take the fucking wheel. I'm asleep in the front, pumping heavy D in the voice. Still chunky, but funky. But in my head, there's something I can feel, tugging and struggling. Angels fight with devils, and here's what they want from me. They're asking me to eliminate some of the women hate, but if you take into consideration the bitter hatred I had, then you may be a little patient and more sympathetic to the situation and understand the discrimination. But fuck it, life's handing you lemons, make lemonade then. But if I can't battle the women, how the fuck am I supposed to bake them a cake then? No mistake, it's a fatal mistake if you think I need to be overseas and take a vacation to trip abroad and make a fall on a face. And don't be a retard, be a king, think not. Why be a king when you can be a god? Bueno, hemos vuelto a este último bloque. Se nos está yendo el programa. Se nos está yendo otro lunes más. Qué bárbaro, bueno, ¿no? Cómo pasa el tiempo, ¿no? Sí. Es como ahí nos metemos acá a hacer radio en vivo, el momento, el aquí y el ahora. Cuando nos queremos dar cuenta, se nos fue el programa. Se fue el programa. Así efímero. Que, sí, tal cual, como todo, la vida misma. Bueno, nos han llegado algunos mensajitos, ¿no? Recordemos la consigna del programa de hoy era compartinos un refrán que te guste o que conozcas, ¿no? A ver, Sol, ¿tenés alguno por ahí para comenzar? Sí, tengo. A ver. Bueno, de un vecino del oeste. Al que madruga, Dios lo ayuda. Y casa de herrero, cuchillo de palo. Ahí va. No era palo de escoba. Palo de madera. Oiga. Palo de madera, tío. Ahí va. Bueno, acá por el Instagram han llegado algunas respuestas. La primera dice, no, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Después, Agus Lucero ahí, que está escuchando desde el centro de día, nos dice, listo el pollo pelado a la gallina. Ah, lo quiero, Agus. Saluda, Agus. Un excelente cantante. Tremendo, sí, hay que invitarle ahí, sí, sí. Le damos la invitación para que venga cuando él pueda. Y después tenemos de Ari, dice, agua y ajo. ¿La conocían o no? No. Aguantarse y a joderse. Ah, agua y ajo. Ahí está. Agua y ajo. Bueno, agua y ajo. Claro, porque después del otro, ¿viste? Si te gusta el durazno, aguantate la pelusa. Ajá, que ahí va por la misma línea. Claro, ahí más o menos. Bueno. El Lean nuestro compa, salud mental es encontrarnos, como su refrán. Saludos, sí, a Lean. Es verdad, encanta, es verdad. Una vez lo vimos, veníamos en el colectivo y está escrito en una pared. Ajá. Justo en la esquina. Y nosotros veníamos y le digo, mira, lo que está bueno eso lo que hice ahí. Dice, mira, la salud mental es encontrarnos. Está bueno. Ah, plagio entonces, Lea. Robaste ahí. No me quemé. No me quemé, Rosso. Si pico. Bueno, pero eso tiene lo lindo los refranes, ¿no? Digo, desde las definiciones, ¿no? Son como ciertos dichos populares, enseñanzas también o ciertas formas cortas de decir o dejar algo, ¿no? Como un mensaje. Y digo esto que se va sosteniendo desde lo popular, digo, desde una pintada actualizada, claro. O desde los dichos de nuestros abuelos, claro, bisabuelos. Generacional, o generacionales, sea, ¿no? Es como generacional y no le pertenece a nadie, así. Exacto. Que eso está bueno también. Está bueno. Así, como para aliviar el malestar de Leon, claro. Que me mandó un mensaje que dice que quiero ser. Bueno, tenemos más mensajitos por ahí. Sí, hay unos mensajitos de la zona oeste del barrio San Martín. Uh-huh. Dice, hola, los refranes que más me gusta son, entre broma y broma la verdad se asoma y más vale pájaro en mano que cien volando. Uh-huh. Y por otro lado, Yael también nos manda un saludo y nos cuenta que los refranes que le gustan son, a caballo regalado no se le miran los dientes, ojos que no ven, corazón que no siente. Uh-huh. Y el que se fue a la villa perdió su silla. Un saludo para Yael. Me gusta. Gracias, porque ahí Yael siempre nos está escuchando. Siempre ahí, está ahí firme. Y me gusta porque salieron ahí variaditos, ¿no? Yo pensé que se iban a repetir o los más, pero no, estuvo no, variadito sí. De la cosa. Bueno, no, me hace acordar también muchas canciones utilizan refranes para esta, la de pájaro que come, ¿cómo es? Comió, voló. Claro. No, la canción de Rodrigo. Claro. Pájaro que come y vuela, siempre lo dijo mi abuela. Ahí también, como también, ¿viste? De lo generacional, ¿no? Ahí como. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias ahí por compartirnos los refranes. Seguramente claro, debe haber millones por ahí. Así que, antes de despedirnos, queremos mandarle un gran saludo a Identia Comunitaria, así que nos retransmite los lunes de 18 a 19 horas allá en Merlo, acá en San Luis. Nos pueden escuchar por identiacomunitaria.com o por la FM 103.3 si estás allá en Merlo y alrededores. También queremos extender los saludos y agradecimientos a Otra Puerta, así que también nos retransmite los días miércoles a las 14 horas por Radio Otra Escucha. Sí, si nos quieren escuchar justamente, pueden hacerlo por www.otrapuerta.org.ar. También en ambas radios hay otros programas muy interesantes. Si quieren entrar a chusmear, están las grillas, están en las páginas, así que también invitarlos. Lo mismo acá en Radio La Bulla, hay otros programas muy interesantes también. Y dicho sea de paso, nos pueden escuchar por www.labulla.org o si estás en Barrio Rawson, San Luis Ciudad, por FM 100.5. Y no podemos también dejar de mencionar que pueden hacerse socie de La Bulla con una pequeña contribución para que esta radio pueda seguir funcionando y autogestionándose, nos puedan seguir escuchando y escuchando los otros programas. Así que bueno, eso, ¿no? A seguir llegando a la comunidad. Y bueno, no sé si alguien quedó con ganas de decir algún refrán, decir algo más, decir algún comentario. No. Estamos para despedirnos. ¿Qué sí, dice? No. Estamos bien. Hemos hablado demasiado. No hemos reído también, está sí, bueno. Sí. Está bueno reírse un poco y disfrutar, ¿no? Así, bueno, nos despedimos entonces justamente ahí para, después de haber leído y comentado los mensajes y la participación de la gente, vamos a escuchar una canción y nos despedimos con esta del chaqueño palavecino, La Refranera. Así que nos bueno, vemos el próximo lunes. Y esto fue Alto Mambo. Ahí está. Hasta lunes. Quien nació para picaflor, me supo decir a mí esa mujer cuando me dejó. No hay mal que por bien no venga, dije entonces con la razón. El tiempo pasó y ya ves, me contradice mi corazón. Al mal tiempo buena cara, dice aquel que no padeció. Difícil será reír si está lloviendo en mi corazón. No hay refrán que me consuele ni que cure este mal de amor. Si no hago más que sufrir desde que quiso decirme adiós. Que venga la otrita nomás. Sin que lo echen, dijo el río en su caminar. ¿Quién sabe si esa mujer sin que la llame regresará? Vida, nunca digas nunca, si es que un día quieres volver, entonces entenderás que por la boca se muere el pez. Mal que 100 años dura, no es verdad para mi dolor. Ayer fue que te perdí, pero hace siglos sufriendo estoy. No hay refrán que me consuele ni que cure este mal de amor. Si no hago más que sufrir desde que quiso decirme adiós.